diceva come una chimera la quisiera olvidar. Soy el rey de la calle y de armas tomar. La tarjeta seca, el crédito bar. Me esquivan y yo en la soledad. Si me encuentro a la risa, es brisa de mar. Los negocios oscuros, sin pasado y futuro, y la sal de la vida que sane la herida. Que haya la verdad y la mentira y hicieron buenas migas. Color del dinero, de verde paso a negro, pues siguiendo al otoño y de cerca al invierno. Te busqué por el tiempo y al final recostada te encontré en aquel puerto. Te encontré en aquel puerto. Te encontré en aquel puerto.